La siguiente canción se llama Ha llegado el momento. Y bueno, pues trata acerca del trabajo. Y bueno, yo creo que todos o conocemos a alguien o estamos o hemos estado trabajando en una empresa, en una fábrica. Y bueno, pues en esta canción describimos todo eso que pasa cuando estamos trabajando. Y bueno, creemos que todo tiene un límite, ¿no? Y ese límite nosotros lo ponemos. Entonces, bueno, pues esta canción se llama Ha llegado el momento. Espero les guste. Toda tu vida has estado atado a sus caprichos, a servir sin reclamar, para alimentar sus vicios, a dejar a tu familia, para poder comer, trabajando todo el día sin ver tus hijos crecer, meter tu fuerza de trabajo, maltratando tu cuerpo por un plato de sopa, tú ya te sabes el cuento. A los 45 te duele la espalda, aparecen los achaques, ya no sirves para nada. Tu hijo está en las mismas y quiere sobrevivir, de las mismas crueldades él tendrá que sufrir. El domingo en tu casa, cuando puedes descansar, tendrás que dárselo a él. Si acaso quieres papear, acabará con tu familia, les terminará. Tú ganando unas monedas y el millonario será. Dios que sea suficiente, no te hace falta más para tomar las riendas y comenzar a actuar. Te dirá Dios algún día, sin pretexto ni opción, te quedarás sin trabajo, no habrá jubilación. Ahora estarás en la calle con bocas que alimentar, con el ánimo en el piso y mil deudas por pagar. Y eres un viejo inservible, cansado de trabajar, con achaques en el cuerpo, crees que te contratarán. Piensas cómo saldré de este y te encomiendas a Dios. Lo siento amigo, Dios no existe, también solo te dejó. Te cerrarán tus caminos, te lo digo en verdad. Ahora tendrás que robar o vivir de la caridad. ¿Quieres esto en tu vida? Te han cerrado la puerta. Esto aún no termina, tu nombre sigue en la lista. Lo siento, no te asustes, juro que no es mentira. Si no me crees, entonces ve a consultar a Mira. Ya no habrá más esperanza, todo te va a orillar. Tendrás hambre y sed, ni modo, hay que robar. Al inicio será fácil, saldrá todo perfecto. No tendrás buen botín, seguro estarás contento. Un día de mala racha en los que hasta el sol marea, te apañará la policía, eso tu Dios ni lo quiera. Por ser pobre y no tener para un buen abogado, morirás en el reclusorio entre barrotes ahogado. Nosotros los plebeyos no queremos trabajar, pues miran a sus padres que la vida se les va. Ni una ni 8 horas de jornada laboral, no formaremos parte de este sistema mundial. Se alimenta explotación humana y animal, con la plusvalía ese perro le alcanza para viajar. Y la gente de mi barrio ya no tiene para tragar, cansados de malos tratos, los marginados estamos hartos, alimentando este sistema capital. El trabajo nos convierte en un esclavo más, con sudor y sangre aceitando las piezas de este gran engranaje, de este cruel sistema que no acaba con este coraje. Por eso en la marcha se da homenaje a todos los que cayeron formando parte de este gran embalaje. En el trabajo te tienen bien abajo, por eso cuando de la chamba salgo me dan ganas de mandar todo al carajo, tomarme un trago, me veo tumbado al que han explotado y me han esclavizado, casi me han matado. Chale, esos hijos de su pinche madre, usurpadores capitalistas, usureros, se creen los meros meros empresarios bien culeros. Ellos te roban para que sus perros coman y tus hijos están en coma, se vuelven drogadictos o son exconvictos, y así la chamba es otro vicio. Ha llegado el momento, es la hora de actuar. No tarde ni un segundo, te vendrán a matar. Ha llegado el momento, es la hora de actuar. No tarde ni un segundo, te vendrán a chingar. Muchas gracias, banda. Esto fue Ha llegado el momento. Espero que hayan gustado. Gracias. Gracias. La siguiente, por favor.